Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano. Hemos vuelto otra vez en nuestro número 036 y volvemos otra vez con fuerza una nueva temporada después de un periodo vacacional. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Johan González desde Venezuela. Buenas, Arturo Martínez también de Venezuela. Como veis, tenemos a dos nuevos colaboradores en el podcast que se han animado a estar con nosotros hoy aquí. Y bueno, como siempre, el primer número del podcast del mes le vamos a tratar de noticias, que tenemos muchas porque como llevamos tiempo sin grabar, pues vamos a hablar de bastantes cosas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues, entre otras cosas, vamos a hablar sobre las novedades de las versiones de Firefox que se han publicado en este entretiempo. Hablaremos también sobre Thunderbird y el nuevo modelo de gobierno que va a tener. Hablaremos de Firefox para Android, que ha habido bastantes novedades y muy importantes además. Y también sobre Firefox OS, veremos en qué estado está este proyecto anteriormente llamado Boot2Gecko. Y comentaremos algunas cosas novedosas como la aparición de un posible navegador para iPad y la futura y muy en breve publicación de Persona ID en versión beta. Y para comenzar, pues, Johan, ¿qué nos vas a contar sobre las versiones que se han publicado estos meses atrás de Firefox? Bueno, meses atrás se han ya publicado las actualizaciones 14 y 15, respectivamente, de Firefox. Para la versión 14 tenemos que resaltar que se ha cambiado el favicon de la barra de direcciones que trae las páginas por un candado. Es decir, para representar esto como que trata un sitio seguro, una conexión segura. También tenemos otra novedad bastante interesante, que se puede configurar que los plugins se pueden que se carguen a petición del usuario. Claro, esta configuración hay que irse a la abajo dos puntos configuraciones para activarlo. También tenemos otra novedad interesante en la actualización número 14, que es el autocompletado de las URL al momento de que escribimos en la barra de direcciones como tal. Un tema sobre lo que comentabas del candado. A mí personalmente no me ha gustado nada este cambio, porque antes yo creo que era bastante más claro cuando estabas en una página segura, que te lo marcaba en azul o en verde. Y ahora con el candado es como un poco confuso, porque estás en una página que es HTTPS, pero realmente no tienes ninguna cosa visual, a menos que sea un sitio que tenga HTTPS, pero de validación extendida. ¿A vosotros también os ha pasado o os parece bien el cambio que han hecho? Bueno, el cambio que han hecho, a mi parecer, puede que ayude, pero como dices tú, la versión anterior me parecía mejor, era más visual cuando podías saber si la página era segura o la página no era segura. Aunque recuerda que todavía tienes la protección de certificados no seguros, que Firefox te alerta cuando accedes a una página con un certificado no seguro. Johan, ¿a ti qué te ha parecido esto? En lo particular, me ha parecido bien, ¿no? Coloca un candado y verifica si está seguro o no. Si han visto. De hecho, lo digo porque había una discusión, de hecho en el bug del cambio había una discusión sobre ello, que se había trabajado mucho en el tema de mostrar visualmente y ahora parece que las páginas con HTTPS que no tienen validación extendida como que no resalta tanto. Pero bueno, síguenos contando qué novedades ha habido estas versiones que se han publicado atrás, que han sido dos. Sí, en cuanto a la actualización número 15, podemos resaltar la mejora que se hizo al consumo de memoria. También tenemos el nuevo soporte nativo para PDF, que esto, si recordamos bien, viene gracias al proyecto PDFJS, que es un proyecto libre, que lo tenemos alojado en www.github.com/mozilla/pdfjs. Esa es una de las nuevas mejoras. ¿Y qué es lo que hace el soporte nativo para los que no lo conozcan? Aunque no está activado por defecto, creo, en la versión estable, pero ¿qué es lo que nos permitiría, pues, que permitiría a los usuarios? Leer y escribir archivos en formato PDF, ¿sí? Ya no necesitaríamos de plugins de terceros para hacer lo mismo, ya lo teníamos integrado ya a nuestro navegador. Claro, para... O sea, directamente abrimos un PDF y nos aparecería en Firefox, básicamente, ¿no? Es eso. Y terminamos que... Te comento que aunque no está activado por defecto en la última versión 15, lo puedes activar hackeando un poquito en las configuraciones. Pondremos entonces cómo se puede activar el enlace, que creo que lo comentábamos en el artículo. Sí, es básicamente sencillo activar una propiedad en avado.config y ya lo tienes activado. Pero ya para futuras actualizaciones ya vendrá por defecto. También tenemos para nivel de desarrolladores, tenemos la vista de diseño adaptable, ¿sí? que ya lo que utilizamos otros canales de distribución de Firefox como Nightwing o Aurora, lo podríamos ya visualizar. Ahorita ya viene en la versión estable, que me permite para desarrolladores ver el diseño que están desarrollando en las diferentes resoluciones de los dispositivos, que hoy en día es súper importante por el auge que están teniendo los dispositivos móviles como tal. Entre otras... Sí, para poder hacer diseños y ver cómo se mirían en dispositivos móviles y en tablets, ¿no? Sí, exactamente. Básicamente para eso. También tenemos, aunque no viene activada por defecto, como el soporte a PDF, tenemos una nueva barra para desarrolladores, ¿sí? Que lo que me permite en esta barra me trae el nuevo diseñador responsivo, el inspector, me trae una barra, una pequeña barra para aplicar comandos. ¿Como cuáles comandos? Pues yo he probado algunos, por lo menos el screenshot para tomar capturas de pantalla, es decir, le coloco screenshot y seguido de algunos parámetros y me toma una captura de pantalla sin necesidad, ya no tengo que recurrir a plugins ni a otra herramienta de tercero. Esas son las mejoras más resaltantes que ha traído las dos últimas actualizaciones de Five. Ahora nuestro compañero Arturo nos tiene algo que comentar sobre Thunderbird y su nuevo gobierno. Efectivamente, Johan. Bueno, como muchos se habrán dado cuenta, Thunderbird recientemente, Mozilla hizo un anuncio en que no invertirá más recursos en el desarrollo de Thunderbird. Esto, no obstante, no significa que Thunderbird vaya a dejar de ser desarrollado. No, eso lo que quiere decir Mozilla es que ya el equipo de desarrolladores de Mozilla como tal va a enfocarse en otros proyectos, porque en estos momentos Thunderbird ha alcanzado, no por decir la cúspide, pero ya es un cliente de correo electrónico completo. Por lo tanto, Mozilla lo libera, le deja al resto de la comunidad que siempre ha estado ahí, y igual han desarrollado un montón de add-ons y complementos y han participado activamente en lo que es el desarrollo de Thunderbird, para que sea esa comunidad la que siga el desarrollo. Esto en parte la gente podría malinterpretar diciendo que abandonaron Thunderbird, pero realmente no es así. Fíjate, un ejemplo es SeaMonkey, que es la suite de Mozilla que incorpora lo que es Firefox, Thunderbird y otros elementos, que es una suite completa. Bueno, Mozilla Corporation dejó de desarrollarlo hace un tiempo, pero no significa que la comunidad haya dejado de desarrollarlo. El SeaMonkey sigue siendo actualizado con las últimas versiones de Firefox y de Thunderbird. Sí, porque cuando hablas de que Mozilla no va a invertir más recursos, te refieres a los empleados, porque claro, recordemos que Mozilla hay empleados, pero también hay muchos más voluntarios que empleados. O sea, no se va a dedicar en concreto a empleados que dediquen el tiempo completo, que tampoco había muchos hasta ahora. O sea, la mayoría que estaba desarrollando Thunderbird eran voluntarios. Exactamente, cuando hablo de recursos me refiero precisamente a dinero, y cuando hablamos de dinero son desarrolladores pagos que trabajan en ese proyecto. Mozilla prefiere en estos momentos enfocar en otros proyectos que necesitan impulsarse, y como Thunderbird está en un momento estable, un momento donde ya es un cliente de correo que posee calendario, que posee, bueno, obviamente el correo electrónico y recientemente mensajería instantánea, porque la última versión de Thunderbird, la 15, tiene lo que se llama Instantbird, que incorpora Twitter, incorpora el chat de Facebook, el chat de Google. Puedes tener todos esos chats a la vez de tu mensajería instantánea. A mi parecer es una funcionalidad que distrae muchísimo. Te digo la verdad, en mi opinión personal. No sé si ustedes la probaron ya y qué les dice, que si les gusta o no. Pero a mí me distrae demasiado en el trabajo. Por eso prefiero desactivar el Instantbird. Porque tener las ventanas de chat del Google, del Twitter y del Facebook abiertas todas al mismo tiempo es como básicamente estar navegando la web y chatear con los amigos por ahí. Pero si te enfocas en productividad, a mí lo que más me ha gustado de Thunderbird es el calendario, algo que le venía faltando desde hace un tiempo y se le incluyó. Bueno, estaba aparte como un proyecto Zoombird, pero se incluyó dentro de Thunderbird recientemente bajo el nombre de Lightning. Pero esto no, como dije antes, no va a evitar que se siga desarrollando Thunderbird. La comunidad sigue activa. Va a haber un pequeño grupo de desarrolladores todavía de Mozilla que se van a encargar de arreglar los fallos de seguridad y actualizaciones críticas en el motor en el motor Gecko, y actualizaciones de críticas de desempeño. No es que se han retirado todos los desarrolladores de Mozilla, no, quedaron unos cuantos, creo que uno o dos, que se encargarán de mantener los ojos abiertos en cualquier fallo de seguridad y seguir actualizando el código fuente de Thunderbird con las últimas actualizaciones del motor Gecko. Y además que está, hace un par de semanas se reunieron en Polonia el equipo de gente que estaba trabajando en Thunderbird, de voluntarios, que había muchísimos y sigue habiéndoles, o sea, eso no ha cambiado. Y lo único que yo veo aquí es que ha habido un cambio en el modelo de gobierno. Evidentemente, se van a dedicar los recursos económicos con los empleados a otras cosas, y en este caso los voluntarios van a seguir hasta ahora, porque había voluntarios en la toma de decisión y en muchas otras cosas. Y sobre lo que me comentabas de que te distraía un poco todas estas cosas que han incluido, yo también... También depende, yo creo, un poco del tipo de público, porque lo que siempre se ha querido con Thunderbird es que sea un centro de mensajería centralizado, ya no solo el correo, sino todo tipo de mensajería, y por eso se han incluido este tipo de cosas. Aunque yo personalmente estoy más acostumbrado a tenerlo en aplicaciones diferentes, o sea, tener el Twitter por un lado en un cliente y el Google Talk en otro, yo creo que para cierto tipo de público puede ser bastante interesante tenerlo centralizado, pero como tampoco es obligatorio utilizarlo, pues... Bueno, pongamos un ejemplo que podríamos utilizar un servicio de mensajería específico para una organización para que todos los empleados pudieran comunicarse entre sí en tiempo real. También, eso sí sería también utilidad. Bueno, para seguir hablando de Thunderbird, realmente, como dije, no se va a evitar el desarrollo sigue, pero esta vez a mano de la comunidad, porque Thunderbird también es código abierto y la comunidad de software libre es muy grande. Y seguiremos echándole mano a Thunderbird. Yo particularmente no soy miembro actual de la comunidad de Thunderbird, pero sí he sido usuario de Thunderbird y me gusta mucho el trabajo que han hecho hasta ahora y seguiré apoyándolos de verdad, porque Thunderbird para mí ha sido el cliente correo de preferencia en escritorio. Aunque como hoy en día el problema es que todos accesamos al correo por la web, y no es que sea un problema, sino que la gente dice, no, ¿para qué necesito Thunderbird? Pero hay casos donde necesitas mucha más organización y tenerlo todo más centralizado, como dices tú, Nuke. Bueno, algo más que comentar sobre Thunderbird. Johan, ¿quieres añadir algo o Arturo? Sí, lo último que estaba comentando Arturo es importante, porque después de que ha salido esta noticia, surgen las dudas de que es el fin de Thunderbird. Como se ha comentado, este es un proyecto de software libre que es soportado por millones y millones de personas. Recordemos que Thunderbird tiene alrededor de 20 millones de usuarios, entonces que no es poca cosa. Entonces de ahí vemos que es muy difícil, casi imposible que Thunderbird llegue a su fin. Solamente es un cambio de rumbo que se ha hecho. No, y las nuevas funcionalidades que pueda tener Thunderbird de ahora en adelante quedan de mano de la comunidad. O sea, hay que esperar que alguna persona brillante se le ocurra alguna genial funcionalidad que agregar a Thunderbird y lo publique para que todos lo puedan ver y se incorpore en el código fuente de Thunderbird. No es que tampoco van a dejar de producir cosas nuevas dentro de Thunderbird. Y pasamos al siguiente tema, y es Firefox para Android, que ha habido cambios muy, muy importantes estos meses atrás. Se han publicado un par de versiones y la primera de ellas ha cambiado completamente lo que era Firefox para Android. Porque, si recordáis hasta ahora, pues había muchas quejas sobre que el desempeño de Firefox en Android no era como debería de ser y básicamente lo que ha ocurrido es que por fin ha llegado a la versión estable, la versión con interfaz nativa. ¿Qué quiere decir esto de con interfaz nativa? Pues básicamente quiere decir que Firefox para Android ahora mismo se mueve tan rápido y tan bien como cualquier otra aplicación, y de hecho es incluso más rápido que el navegador actualmente, el navegador por defecto de Android. Todos los menús y todo lo que vemos en la parte de visual de Android es totalmente nativo, con lo cual tiene un desempeño genial. Se mueve muy, muy, muy rápido y, sinceramente, si habéis probado Firefox para Android antes de esta versión, no tiene nada que ver. Olvidaos completamente de lo que era Firefox para Android hasta este momento, y a partir de esta versión ha cambiado completamente. Y, de hecho, mucha gente dice que es como si fuese un navegador completamente diferente. Por eso sí que me gustaría animar a todo el mundo que lo haya probado antes o que todavía no lo hubiera probado a que lo pruebe de nuevo para que se dé cuenta de este gran cambio que ha habido. Además de este cambio de la interfaz nativa, ¿qué podemos ver en esta nueva versión de Firefox para Android? ¿Qué son las novedades que se han incluido? Pues se han incluido algunas cosas de seguridad y de privacidad, como teníamos el tema de Do Not Track, que es la opción de no quiero ser rastreado. De hecho, es el único navegador para dispositivos móviles que lo tiene implementado hasta el momento. Podemos poner una contraseña maestra para cifrar nuestras contraseñas guardadas y, pues, bueno, temas de borrados de historial y tal que ya incluían versiones anteriores. Además, ha mejorado la sincronización con Firefox Sync para tener todos nuestros datos tanto en dispositivos móviles como en el escritorio o en cualquier otro tipo de dispositivos. Y además, hay unas opciones bastante interesantes que han sido la de guardar como PDF un sitio. O sea, podemos estar navegando una página y pum, tenemos un botón para directamente guardárnoslo offline como PDF. Y otra versión nueva que se ha publicado para Firefox para Android se ha centrado específicamente en los tablets. Y se ha implementado finalmente en la versión estable la interfaz para tablets, que se adapta, pues, evidentemente a resoluciones de 7, 11 pulgadas, que nos permiten, pues, visualizar muchas cosas. Se han puesto las pestañas en la parte izquierda de pantalla, se han incluido algunas cositas que lo hacen bastante más amigable a la hora de trabajar con él a resoluciones grandes, que no es lo mismo trabajar en 4 que en 7 u 11. ¿Y qué más cosas incluía esta versión para tablet? Pues mejora sobre todo en el tratamiento de texto, a la hora de, pues, seleccionar el texto, buscar en la página, y todo este tipo de cosas. Además, todas estas nuevas versiones de Firefox para Android han incluido absolutamente todas las mejoras en temas de CSS 3, HTML5 que incluye Firefox para escritorio. Con lo cual, tenemos la misma potencia, el mismo potencial de Firefox para escritorio lo tenemos también en dispositivos móviles. Entonces nos encontramos con que tenemos las últimas novedades de HTML5, CSS 3 y las nuevas APIs web incluidas aquí. Esto quiere decir que a medida que se vayan añadiendo APIs webs que hemos hablado y que posiblemente también vayamos a tratar ahora cuando hablemos de Firefox OS, temas como, pues, que las páginas sean capaces de detectar cómo está orientado el dispositivo, herramientas para poder dispositivar multitouch y que las aplicaciones web puedan ver este tipo de cosas. Y es que es un paso más allá que nos va a permitir dentro de poco tener en Android, utilizando Firefox, poder acceder a aplicaciones web que puedan utilizar muchas de las cosas que tenemos en el escritorio. Nuke, bien recuerda que la versión para tablet de Firefox tiene una opción, una característica que te permite cambiar, solicitar la versión de escritorio de la página web que estás visitando. Normalmente desde una tablet te mandaría la versión móvil o optimizada para móviles de la página web, si es así, si lo detecta la página, pero si esto sucede, tú puedes solicitar la versión de escritorio y te mostraría la página web tal cual como se vería en tu Firefox de escritorio. Y además no solo la versión para tablet, la versión para dispositivos móviles, por así decirlo, normales, de más pequeños, de 4 o 3 pulgadas, también incluye esta opción, que es bastante interesante. Y además, bueno, cabe recordar, como siempre, que se mantiene el tema de los complementos. Podemos seguir instalando complementos en nuestro Firefox que le dan una potencia mucho mayor, incluso, pues, hay aplicaciones, pues, o sea, complementos para poder modificar el comportamiento. Podemos tener incluso Adblock para bloquear la publicidad en nuestro dispositivo móvil, lo cual es una cosa que tampoco tiene ningún otro navegador para dispositivos móviles y que es muy curioso porque directamente, como digo, tenemos la potencia que tenemos en el escritorio, la tenemos también en nuestros dispositivos móviles. Y una de las preguntas que más nos ha hecho la gente es, vale, quiero instalar Firefox, pero me dice que mi dispositivo no es compatible. Bien, actualmente Firefox está disponible para una gama de dispositivos Android que son los llamados ARM versión 7, que son, por así decirlo, un poco los más modernos. Pero no hay que preocuparse porque dentro de muy poco vamos a tener una versión estable para Android que va a permitir también instalarlo en dispositivos Android más antiguos, los llamados ARM versión 6. Con lo cual, no desesperéis. Si actualmente no podéis instalar Firefox para Android en vuestro dispositivo, muy muy muy pronto vais a tener una versión beta y seguido va a haber una versión estable que va a permitir instalarse en estos dispositivos antiguos. Bueno, hablemos un poquito de Firefox OS. No sé. Sí, que es lo que todo el mundo está comentando, Arturo. Firefox OS. ¿Qué viene? Bueno, Firefox OS es un tema que está bastante picante últimamente, se escucha mucho en la internet y es porque precisamente la gente está muy interesada en saber qué es y cuándo llega todavía. Sí, para adelantarles, el 2013 es el año en que viene Firefox OS, se estrena en Brasil. Pero tú te preguntas, ¿Firefox OS no es otro sistema operativo? Mucha gente habrá visto capturas de pantalla por internet y dice, no, se parece mucho a Android, se parece mucho a iOS. Pero déjenme decirles que es algo totalmente diferente. Firefox OS es un sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Mozilla bajo el nombre código Boot2Gecko. Usa un kernel Linux, al igual que Android, pero arranca en un entorno de ejecución basado en Gecko, que es el mismo motor gráfico que utilizan en Firefox de escritorio. ¿Qué significa esto? Que podrás desarrollar y ejecutar aplicaciones enteramente en HTML5, JavaScript, CSS3 y, como decía Nucle, por medio de APIs web, para que tu teléfono, el navegador o el dispositivo o el sistema operativo pueda detectar todos los elementos de tu teléfono e interactuar con ellos. Y no son lo mismo que utilizas actualmente en otros sistemas operativos, pero todo basado en estándares abiertos de HTML. Desarrollar aplicaciones que no sean nativas, aplicaciones que sean web. Eso es una gran diferencia de Firefox OS, que las aplicaciones no dependen específicamente del dispositivo ni del sistema operativo en el que estés utilizando. No, como son aplicaciones para la web, se ejecutan desde la web y pueden incluso ejecutarse desde tu propio teléfono por medio de otras tecnologías. Firefox OS, el objetivo como tal es hacerlo compatible con la mayor cantidad de dispositivos posibles, al igual que como cuando comenzó Android. La comunidad en estos momentos está dándole mucho interés y veremos que próximamente tendrá disponible para una amplia gama de dispositivos. En teoría debería ser compatible con todo dispositivo que soporte Ice Cream Sandwich, pero no es el objetivo de Firefox OS, no es ser el sistema operativo que vaya a derrocar a todos los demás. No, es simplemente llenar esos huecos que hay actualmente en el mercado móvil, que cuando dice, oye, para tener un smartphone tengo que gastar un dineral. No necesariamente. Para un smartphone puede ser un dispositivo inteligente, como su nombre lo indica. Y no necesariamente el hardware como tal tiene que ser lo suficientemente potente o costoso para correr Firefox OS. Porque Firefox OS va a buscar llenar ese mercado con dispositivos de gama media y de gama media baja para que todo sea más fácil y más accesible para las personas tener estos dispositivos modernos donde puedas realizar un sinfín de actividades. ¿Y qué cosas nuevas han pasado en estos últimos meses para la gente que no haya seguido las novedades de Firefox OS? Bueno, en estos últimos meses, como les venía diciendo, ya se acerca la fecha. El 2013 es el año del lanzamiento oficial de Firefox OS, primero en Brasil y en Latinoamérica. Y por lo tanto, los manufacturadores están trabajando de la mano con Mozilla y Telefónica para traer los primeros dispositivos. Uno de esos es ZTE, que es una de las compañías que está fabricando los dispositivos de bajo costo. E igual Samsung, que es otra de las compañías que está trabajando en esto, y quizás con los dispositivos ya de gama media alta, como son el Samsung Galaxy S y el Nexus. Pero lo interesante de ZTE es que hace poco ellos lanzaron un video, está en YouTube, si quieren lo buscan, bajo el nombre de Firefox OS ZTE, y pueden ver un demo de un desarrollador de esta compañía manejando un dispositivo de gama media baja con un procesador creo que de 700 MHz, y verán lo fluido que se ve la interfaz. Recordemos que es un dispositivo de 700 MHz, de un solo núcleo. El resto de las especificaciones todavía no lo han liberado, ya todavía es un secreto de ZTE, pero se conoce básicamente más o menos que es un dispositivo de gama media baja que está corriendo Firefox OS y mucho más fluido que cualquier otro dispositivo con esas especificaciones corriendo Android u otro sistema operativo móvil. También tenemos recientemente las Nightly Builds o las versiones nocturnas de lanzamiento con las que puedes instalar, por así decirlo, Firefox OS en tu PC. Recordemos que Firefox OS es un sistema operativo para dispositivos móviles, pero como está basado en estándares, puede ser incluso ejecutado desde tu mismo navegador Firefox. Lo que tienes que hacer es bajar el código fuente de Gaia, compilarlo y abrirlo con Firefox. Para los que no se les hace muy familiar compilar el código fuente, puedes bajar incluso un instalalador de Firefox OS e instalarlo en tu PC o en tu Mac y tener un pequeño SDK o un ambiente de desarrollo con cargando el sistema operativo en tu escritorio. Si eres desarrollador de aplicaciones, puedes aprovechar esto para probar tus aplicaciones web, ver qué tal se ejecutan y prepararte porque el marketplace de Mozilla abre en, dentro de poco, dentro de unos meses, para que empiece a llenarse de aplicaciones HTML5 y para que cuando ya el lanzamiento esté listo, tengamos un marketplace lleno, completo de aplicaciones para disfrutar. Lo importante del marketplace es que a diferencia de los demás mercados de aplicaciones como el de Google y el de iOS en iTunes, es que el marketplace no le coloca condiciones a los desarrolladores para enviar sus aplicaciones. Pero la única condición que en estos momentos hay es la del material para adultos, por obvias razones, pero en cuanto a restricciones no hay ninguna para los desarrolladores. Ellos pueden crear con total libertad sus aplicaciones, decidir el precio de la venta y aunque todavía no está totalmente establecido y lo que son todos los parámetros del marketplace, estoy seguro que los desarrolladores tendrán una comisión de su por su venta de su propia aplicación ya casi cercana al 100%. Pues esperemos que pronto podamos ver esto. Además, lo más interesante que veo aquí es que, evidentemente, el desarrollo en todo momento se está haciendo abierto. O sea, pongo por ejemplo un ejemplo, digamos, Android. Android aparece una nueva versión, pero tú durante el desarrollo no has podido ver absolutamente nada. Luego liberan el código una vez que se publica, etcétera. Aquí no, aquí se trabaja igual que en Firefox. En todo momento el código que está en GitHub se puede ver, se pueden probar, se puede descargar, se pueden enviar bugs, se pueden enviar incluso mejoras durante el desarrollo. Es un desarrollo completamente abierto a la comunidad y a todo el mundo. Entonces, aunque no todos los dispositivos estén en un inicio soportados, pues la gente se lo puede bajar y hacer pruebas con sus dispositivos Android, por ejemplo, aunque posiblemente dentro de un tiempo veamos a lo mejor una especie de teléfono de desarrollo, como hablabas, el tema de ZTE, pues es un dispositivo que está muy pensado para que se ejecute, pero en principio sí, debería ejecutarse en cualquier dispositivo que se pueda ejecutar Android. Actualmente ya he visto varios Samsung Galaxy S2 ejecutando Firefox OS. En Warsaw, Polonia, había unos LG, creo que son unos LG Optimus L5. Y bueno, como hablamos de ZTE, también está Alcatel, que es otro fabricante que está preparando dispositivos. O sea, el desarrollo de Firefox OS va muy bien, en muy buen camino. Como dices tú, es un desarrollo totalmente abierto. Los que estén interesados pueden unirse a la lista de correos y verificar cómo va el desarrollo. O sea, para todo esto, el 2013 va a ser un año muy importante para Mozilla, donde incursionaremos de nuevo rompiendo los esquemas en lo que son los estándares, introducir los estándares como tal, como para que todo pueda utilizarse. Porque una de las ventajas de Firefox OS sobre el resto de los sistemas operativos móviles es que tiene un bajo nivel de fragmentación. Cada vez que sale una versión nueva de Android o una de iOS, deja de darle soportes a una amplia gama de dispositivos porque no son compatibles. La idea de Firefox OS, que como está basado en estándares web, es que todos los dispositivos siempre serán compatibles con versiones nuevas. Quizás no todos los dispositivos tendrán todas las APIs, todas las APIs para conectarse debido a las diferencias entre las especificaciones, pero siempre podrás utilizar una versión nueva y actualizada de Firefox OS en tu dispositivo. Cosa que no sucede en Android, que no tiene soporte para actualizar, o iOS, que siempre deja a todos los usuarios con teléfonos de 1 o 2 años desactualizados porque no pueden mejorar, tienen que adquirir un dispositivo nuevo. Esa es otra de las grandes diferencias de Firefox OS y lo que se piensa traer a las personas. Bueno, le doy un pase a Johan, que quiere hablarnos también de otro de los proyectos bastante interesantes de Mozilla, que es Persona ID. Sí, bueno, para que recordemos un poco, Persona ID es un proyecto, pues días atrás se ha anunciado que a finales de beta de la API de Persona ID. Con esto lo que se quiere es que los desarrolladores se comprometan más al desarrollo de Persona como tal. Con lo cual ya vamos a empezar a ver implementarse Persona ID en muchos más sitios, supongo, con esta publicación. Sí, eso es lo que el objetivo principal del lanzamiento de esta primera beta estable es que los desarrolladores se comprometan más al desarrollo de la misma y que ya se empiece a ver con más se empieza a ver con más visibilidad. Y supongo que además empezaremos a ver ya la creación de muchos plugins y complementos para los CMS más conocidos, tipo Drupal, WordPress, Joomla, PHPBB, de Django, CMS y frameworks, evidentemente, para poderlo implementar muy fácilmente, porque además es una cosa muy sencilla para ambas partes, tanto para los desarrolladores como para los usuarios. Y recordemos que Persona ID, el objetivo de Persona ID es buscar crear una identidad en la web, una identidad segura. Sí, exacto. Y bueno, con esto... Sí, Johan. Sí, claro, con esto también, con Persona ID, creo que uno de los objetivos también es evitar que las personas se logueen por diferentes webs, como se viene haciendo muy recurrentemente hoy en día con logueándose mediante su cuenta en redes sociales, por ejemplo Facebook. Es decir, cuando yo me logueo mediante estos mecanismos, estoy arrojando una cantidad de datos a esa web, ¿sí?, que yo no estoy viendo. Por facilidad, se puede hacer más fácil el logueo con Facebook, pero cuando lo hago estoy arrojando una gran cantidad de datos personales a las diferentes webs. Que sea el usuario el que controle su propia identidad. Sí, precisamente uno de los pilares de Persona ID es la privacidad, de que los sitios web por lo general necesitan saber de ti cuando te registras en ellos, pero ¿cuánto necesitas que sepan de ti? Lo que busca Persona ID es que los sitios puedan llevar un registro de sus usuarios, pero que sus usuarios también puedan proteger su identidad y sus datos personales, su propia seguridad personal, cuando entran a estos sitios. Y pasamos ya a nuestro último punto del podcast de hoy, y es Mozilla y sus planes para un navegador en el iPad, que nos sorprendía a principios de junio esta noticia, en la que se comentaba que a lo mejor era una versión de Firefox para iOS, etcétera, etcétera. Realmente no. Aclarar también un poco los puntos. Firefox no está disponible para dispositivos Apple, por la sencilla razón de que Apple no lo permite. Apple no permite que se desarrollen, ya lo hemos comentado varias veces, que se desarrollen navegadores completos que ejecuten código en sus dispositivos. Y debido a esta restricción, pues Firefox nunca ha estado disponible por este simple hecho. Pero, ¿qué se ha pensado? Dado que no podemos entrar con un navegador completo en dispositivos iOS, a lo mejor podemos hacerlo de otra forma. Y esto es lo que se ha pensado. Se ha pensado utilizar una interfaz que utilice el navegador de iOS, algo así como lo que hace actualmente Chrome para iOS, que realmente es solo una interfaz y por debajo está WebKit y está el Safari que está dentro de Apple. Y eso sí que se permite hacer una especie de interfaz para el navegador. En realidad el navegador siempre va a ser el de Apple, pero la interfaz se puede personalizar. Entonces, algunas de las cosas con las que se quieren conseguir aquí es brindar algunas de las opciones que tiene Firefox en otras plataformas a este navegador. Como evidentemente no va a ser Firefox, pues tampoco se va a llamar Firefox. El nombre en clave va a ser, o de momento va a ser Junior. Y lo que se quiere es eso, hacer una interfaz para navegar en un primer momento dentro de un iPad que permita hacer algunas cosas que tenemos en Firefox. Por ejemplo, la sincronización con Firefox Sync es una cosa muy interesante para la gente que lo está utilizando. Y además, pues todo tipo de mejoras de usabilidad para navegar, pues si veis, os enlazaremos de todas formas el artículo en el podcast y veréis algunas de las ideas que se quieren hacer para pues organizar los marcadores, para organizar la navegación, para que realmente el contenido de la web sea lo importante y que no haya más elementos que nos distraigan. Pues un poco intentar, como digo, llevar algunas de las experiencias que actualmente tiene la interfaz de Firefox en otras plataformas, llevarlas al iPad de la única forma que se puede llevar, y es basándolo en el navegador por debajo de Apple. Y nada más, de momento es un proyecto que se está pensando, que está, por así decirlo, en sus primeros inicios, y a medida que tengamos más novedades sobre ello, pues os iremos comentando. Y nada más por hoy, ya nos vamos a ir despidiendo, como siempre, os vamos a recordar pues nuestra dirección de la URL donde nos podéis encontrar, y es mozilla-hispano.org/podcast. Correo electrónico podcast@mozillahispano.org. También pueden buscarnos en nuestro Twitter, twitter@mozilla-hispano/hispano, sí. Y también estamos en Facebook, que nos podéis encontrar en facebook.com/mozillahispano, todo junto ello. De igual forma en youtube.com/mozillahispano y en Google Maps. Y bueno, no se olviden de puntuar, comentar, dejarnos sus opiniones, sus ideas en el artículo. Estamos en iTunes y en Miro. Un placer para todos nosotros haber contado con ustedes. Y nada más, pues como siempre, nos vemos en la próxima. Yo me despido, he sido Rubén desde España. Joan González desde Venezuela. Y Arturo Martínez de Venezuela también. Hasta la próxima, muchachos. Hasta luego. Hasta luego.